San Martín frente al ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contigo los querer argentino, vendemos los derechos y el amor. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de Tiempo Nacional. Hoy un poquito tarde, hoy hubo marcha. Radio abierta en tribunales. Ahí estuvo Rubén con la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de toda la República Argentina. Vamos a comenzar hoy. Hoy le vamos a leer, lo primero que vamos a hacer, le vamos a leer un mensaje que nos envía Fernando del barrio de Once. Buenas tardes, Rubén y Jorge, excelente trabajo en las marchas de los jueves, pero hay un gusano llamado D'Alessandro que quiere hacer una marcha el 28 del 3 frente al PAMI, que se llama de los banquitos. Es de terror y me parece que busca poder. La otra vez Crónica habló de las marchas que va a hacer y lo mostraba a usted, Giovannini, en las fotos con los jubilados, como si él estuviera también. La verdad, este tipo se quiere colgar. Es un cretino, bueno, no lo califiquemos tanto, a lo mejor puede estar equivocado. Viva Perón carajo, lo sigo apoyando a usted y a toda la mesa, fuerte abrazo peronista de Perón, fuera los oportunistas, Fernando de Once. Bueno, le mando un abrazo, Fernando. Con respecto a eso, bueno, después le vamos a preguntar, cuando está Rubén, que ahora no está acá con nosotros, le vamos a preguntar por qué ese hombre está propiciando un sindicato de jubilados. Rubén ya dijo algo al respecto, es que él no cree que está prohibido que los jubilados y los pensionados se gremialicen, así que bueno, después le preguntamos a Rubén y que él haga el descargo, o qué opina de D'Alessandro, que también lo conoce, y ya tuvo un encontronazo Rubén bastante importante, no con D'Alessandro, sino con quien lo auspicia D'Alessandro, que es un sindicalista llamado Pereta de farmacia. Bueno, vamos a continuar. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, hoy es el Día Internacional de los Bosques, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Día Mundial de la Poesía, Día Mundial de la Marioneta o del Títere y Día Internacional del Color. Todo eso es hoy, aparte de ser el comienzo del otoño. 21 de marzo. Rubén está acá, está con un compañero, acá cuando se desocupe viene acá y a participar con todos ustedes de este que es su programa, Tiempo Nacional. Estamos por www.radioreconquista.com. El amigo, acá, espérate, que estoy, me perdí. Nos dejó un WhatsApp y lo hizo al 2468-9874. A ese número nos puede dejar usted un mensaje de voz o de texto por WhatsApp y nosotros lo pasamos al aire. No llamarnos, porque no podemos atenderlo si estamos en el aire, obviamente. Bueno, vamos a alguna de las noticias que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a hablar de la leche falsa. Es un nuevo y preocupante fenómeno de la crisis. Mientras algunos supermercados limitan la venta de segundas marcas, las grandes empresas venden el alimento lácteo, que algo similar sucede con el queso rallado. La crisis económica en la que está sumergida la Argentina de Macri enfrenta momentos dramáticos que no se vivieron ni siquiera en el 2001. Ahora hay supermercados que restringen la compra de leches de segunda marca y la empresa láctea venden algo que no es. Hay una leche que está en precios cuidados, creo que se llama, la leche es La Armonía, que está cerca de 25 pesos, contra que una leche está cerca de los 40 o más. O sea, la de precios cuidados no se la encuentra en ningún lado, y cuando se la encuentra hay supermercados que la restringen diciéndole que se pueden llevar una por persona, ya sea por compra. De eso se trata, y por eso están haciendo esta nota que nosotros trajimos. Lo que está diciendo es que hay algo que venden parecido a la leche, pero que no lo es, y lo vende la Serenísima. Tiene un alimento a base de yogur que simula ser yogur a un precio más bajo, y otra firma llamada La Lácteo tiene un producto similar bajo la marca Lactis, que también utiliza para un alimento a base de leche, no leche, a base de leche. La Suipachense vende un sachet de leche que en realidad viene con un 70% de leche y un 30% que es una mezcla de agua y lactosa. Eso lo reveló en un informe que se hizo en televisión en C5N. Y además se está analizando este fenómeno porque se advierte que se ha dado un gran incremento en la venta de estos productos en los últimos meses. Se dan alimentos lácteos que supuestamente suplen a yogures, leches, leches chocolatadas o queso, pero que no lo son, y que en su presentación no advierte claramente a los consumidores que están comprando otra cosa. Eso lo explicó Vanessa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros, en una entrevista radial. Así que tengan en cuenta cuando van a comprar, una cosa es que diga leche y otra cosa que sea un producto que diga que es a base de leche. Sí, o sea, uno lo puede comprar igual, supuestamente, pero tiene que estar sabiendo lo que está comprando. Por otro lado, se encuentran leches de hasta 60 pesos. Un litro de leche en un país que tiene la cuenca lechera más importante de toda Sudamérica. Seguimos con más informaciones. Los candidatos de Cambiemos en San Juan, en la provincia de San Juan, están envueltos en un escándalo por cargos en el Senado. Marcelo Orrego y Susana Laciar son empleados del senador Basualdo, jefe del espacio, que también hay familiares. Los candidatos de Cambiemos a la gobernación de San Juan quedaron envueltos en un escándalo por sus cargos como asesores del senador nacional Roberto Basualdo, que es el jefe del espacio en la provincia. Días atrás se conoció que este señor Basualdo, que es senador por la provincia de San Juan, Roberto Basualdo, lidera la nómina de los senadores con más asesores. Tiene 60 asesores tiene el senador Basualdo, 12 más que el segundo. O sea, el que más tiene, el senador que más asesores tiene 48. Bueno, este hombre tiene 60, 12 más. La noticia causó revuelo tanto en San Juan como acá en Buenos Aires. El legislador se vio obligado a pedir perdón por haber tenido tanta gente contratada. Anunció que desde marzo, o sea, desde este mes, bajará el número de empleados a 23. ¿Y qué quiere decir que baja a 23? Que tenía 37 empleados que le estaban sobrando. Porque si 23 empleados pueden hacer el mismo trabajo que 60, quiere decir que estábamos pagando entre todos nosotros, con el erario público, 27 puestos de trabajo. Y guarda, porque es muy probable que no sea un ahorro de plata para el Estado. A lo mejor los 23 terminan ganando más y terminan ganando la misma plata sumado a los 60 que tenía previamente. Pero el revuelo derivó en escándalo cuando se conoció que entre los contratados está el candidato a gobernador de Cambiemos en San Juan, Marcelo Orrego, la candidata a vice, Susana Laciar, y varios familiares de ellos, y el intendente de Rivadavia, que es un departamento de la provincia de San Juan, Fabián Martín, que también responde al senador Roberto Basualdo. Orrego, que es intendente de la localidad de Santa Lucía, y Laciar, tienen categoría A1 en el Senado, la más alta del escalafón. Según las estimaciones, a noviembre del 2018, por un cargo A1, se percibían unos 90.000 pesos brutos. En tanto, Martín está en el segundo escalón, A2, con una remuneración mensual de algo más de 75.000 pesos. Actualmente, los tres están con licencia, sin goce de haberes, y consultados por el tema, Laciar y Martín dijeron que no renunciarán a esos cargos. O sea, están haciendo campaña. El que está tosiendo atrás mío es un amiguito mío. Y yo tengo acá que se llama, no sé, le decimos Kevin, Kevin McAllister. El amigo, si me está tosiendo, amigo, ¿qué le pasa? Tiene tos. Bueno, este es un alguien que estamos entrenando acá como... va a ser locutor próximamente. El problema es de los dirigentes y no serían los únicos contratados por Basualdo. Según los datos a los que accedió La Política Online, el senador también habría contratado a la esposa de Orrego, a María Eliana Albornoz, que ingresó en 2013 a la Cámara Alta. Otro integrante del equipo de Basualdo es Alejandro Gómez Laciar, que es el hijo de la candidata gobernadora Gómez Laciar, de 20 años, que ingresó al despacho del senador en mayo del año pasado. Laciar es actual diputada provincial y también habría logrado conseguir varios contratos para la familia. Y en la lista de empleados de Basualdo aparecen su cuñado, su cuñada y tres primas. Se ha metido a toda la familia, el amigo. Por ahora Basualdo no aclaró si en la reducción de su equipo ingresarán los dirigentes de Cambiemos. En San Juan el frente se denomina Frente con Vos y su familiar. O sea que tienen cargos acá, tienen cargos en San Juan, tiene 60 asesores pagados por todos nosotros. Me gustaría saber a ver los proyectos que ha presentado Roberto Basualdo, porque con semejante cantidad de empleados que tiene, seguramente está trabajando para el país, ¿no? 36 horas por día, seguro. Bueno, seguimos. Nos vamos de San Juan, hacemos un viajecito al norte, nos vamos a Jujuy, y hay alarma por 300 despidos en Acero Zapla. La empresa está ubicada en Palpalá. Ya solicitó el procedimiento preventivo de crisis, dado que la actividad ya no resulta rentable. O sea, no resulta rentable hacer aceros. Eso pasa cuando hay un plan, cuando el gobierno tiene un plan de desindustrialización. Por eso, estos altos hornos Zapla, que fueron creación de aquel del general Sabio, en su momento... hoy por hoy dicen que ya no es rentable. Esto se creó a principios de 1943, el Alto Somos Aplas, con la planta piloto merced a la visión del propulsor de la siderurgia, como decíamos, el general Sabio. La empresa pasa a depender de la Dirección General de Fabricaciones Militares para dos años más tarde, con la primera colada de Arrabio en territorio argentino, dar inicio a la siderurgia en la Argentina. Llegaron los 90 y Altos Hornos Zapla entró dentro de las privatizaciones menemistas. En pocos años el personal se redujo al 30%, pasando de tener 8.000 trabajadores a poco más de 2.500. Y en 1992 un consorcio que está formado por capitales argentinos, franceses y estadounidenses se hizo cargo de la empresa, a la que se le dio llamar Aceros Zapla. Hoy nuevamente el liberalismo en el poder, con el macrismo, lleva a los 300 trabajadores de la empresa que se encuentren en riesgo. Acero Zapla pidió un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, argumentando que ya no es rentable. La empresa actualmente tiene parada su producción en la planta de acero y fundición, parate que afecta su funcionamiento desde hace ya 4 meses, principalmente en el sector de acería, con cerca de 120 operarios. El gremio, por su parte, realizó una presentación por incompetencia ante el pedido de la empresa y las audiencias en el ministerio aún no registraron avance. Según representantes gremiales, los directivos de la empresa informaron que es inminente el despido de al menos 40 trabajadores mientras estudian la posibilidad de jubilaciones anticipadas. Ya regresamos con más Tiempo Nacional. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos